Y se viene este festival, ¿no? Siempre ahí trayéndonos propuestas y bueno, en este caso, nuevamente la música que nos encanta. Sí, bueno, muchas gracias. Esta ya es la quinta edición que estamos haciendo de este festival de Pulsando la Vida. Es un, como bien vos decías, un proyecto transmedia que arrancó, ya venía trabajándose, pero bueno, la cuarentena nos dio la reinvención para lanzarlo así de esta manera, digamos, al proyecto. Así que armamos una nueva plataforma y una nueva forma de comunicar y lo hicimos a través de las redes. Así que venimos muy bien, muy contentos. El proyecto tiene como fin la puesta en valor de la música cuyana, la visibilización, y lo estamos haciendo a través de, bueno, de un anfitrión que es Marcelino Azaguate, que invita, digamos, como a su casa a este festival, a distintos artistas cuyanos de distintas partes de la región y de afuera también, como este caso de este fin de semana, que va a estar Martín Soler, que es de Buenos Aires, pero es un cultor de la música cuyana y lo descubrimos ahí en el camino. Sí, muy, muy fanático, así que viene a Qué grabar a bueno. Mendoza, a San Luis y bueno, vas descubriendo cosas súper interesantes que por ahí uno no conoce y bueno, muy contentos con eso, también con invitados especiales, referentes nacionales, en este caso han estado Peteco Carabajal, ha estado Luciana Juri, que es sobrina de Leonardo Fabio, estuvo... aparte muy muy arraigada, ¿no?, a la música cuyana. Estuvo el Goy de Caramelo Santo, ha estado, va a estar Julio Paz del dúo Coplanacu, bueno, todos estos referentes, digamos, que de alguna manera han estado vinculados a la música cuyana o han compuesto una tonada, como en el caso de Peteco, y por eso han sido invitados. Entonces, bueno, van, esto nos abre las puertas también a mostrar que la música también es muy valorada afuera, por otros músicos, por otra gente, y a veces nosotros mismos la desconocemos. Así que bueno, ese es el fin. Claro, bueno, qué bueno esto, en ese sentido, en el poder ponerle y darle mucho más valor, también de paso reflexionar sobre ello, llenarnos de muy buena música, muy buena propuesta, y además esto que decías, Laura, algo que es complejo, pero bueno, le han podido encontrar ustedes esta beta que es la de reinventarse en cuarentena, lo cual es muy complicado. Totalmente, sí, porque bueno, las otras piezas que tiene el proyecto es un largometraje documental, te imaginas que Claro. salir a filmar imposible, ya está, bueno, igual, nada, terminado el guión y con ganas de salir a filmar ya, está pues presentado al Instituto de Cine, así que si eso sale, podríamos empezar a grabar cuando esto se levante, si llegáramos a ganar. También hay una serie de websodios, una serie de videoclips que ya se han estado subiendo, bueno, podcasts que estamos realizando con otra gente, bueno, muy gente muy comprometida del ambiente cultural de Mendoza, como es el caso de Alejandro Rota, el Ulises Naranjo, que es el que escribió el guión del largometraje, Ciro Novelli. Estamos como con un equipete atrás muy, muy interesante que bueno, que está aportando de cada uno desde su lugar y desde su conocimiento, ¿no? Bueno, y se propone una propuesta libre y gratuita, pero también esta gorra virtual, que también es necesario y que tiene que ver con esta valoración, ¿no? Absolutamente, sí. La valoración de los músicos en general, no solo, bueno, Claro. de pensar que detrás de lo que uno hace hay un trabajo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un laburo y más allá de que sea online, presencial, lo que sea, bueno, hay una situación que nos atraviesa a todos, que es una realidad. Algunos están mejor, otros estamos peor, otros están, bueno, como sea. Y si se puede dar una mano a conciencia, porque alguno está mejor y lo puede hacer, bienvenido sea. Y si no, que se siente y que disfrute igual. Apelamos a la conciencia, a eso, a que, bueno, hay distintas vías para poder hacer una transferencia bancaria, a través de alternativa teatral que se puede pagar con página, con tarjeta, a través de un correo electrónico que lo pueden hacer por Mercado Pago. Y bueno, de esa manera vamos invitando y repartiendo después entre los invitados lo que se recauda, digamos. Así que bueno, esa es la lógica que ha tomado el Pulsando la Vida, música desde casa, que va a estar este fin de semana con hermosos artistas desde las 18 horas. Buenísimo. Y quienes quieran, y nos están escuchando, quienes quieran ser parte y poder escucharlo y poder seguir esta transmisión, ¿cómo tienen que hacer, Laura? Bueno, lo estamos haciendo a través de la página de el anfitrión, que es Marcelino Azaguate, de Facebook o por el Instagram. Lo hacemos en paralelo. Por cualquiera de los dos lugares de la página de Marcelino lo pueden hacer. le pueden dar me gusta a la página de él, y si no, nosotros retransmitimos también a través de un link en la página de Pulsando la Vida, que es el proyecto completo. Nos pueden buscar ahí y ver desde ahí también la transmisión. Cualquiera de los dos lugares lo pueden hacer. Buenísimo. Bueno, Laura, te agradecemos mucho. Un abrazo fuerte desde acá. Bueno, no, Gaby, gracias a ustedes por la comunicación. Y nos vemos ahí el sábado de las 18 con Lourdes Cuello, que no lo dije, que va a estar Jesús Payata, Pablo Budini, y bueno, Martín Soler desde Buenos Aires. Y el invitado este fin de semana es Julio Paz del dúo Coplanaco. Buenísimo, entonces, hermosa invitación. Abrazo gracias. Fuerte. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Hasta la próxima. La escuchábamos a Laura Piastrellini. Se viene entonces el festival Pulsando la Vida, esta producción transmedia, este sábado 9, 18 horas, para todo el país.